Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Terrible. Duele el alma mirar estas imágenes, las que ha visto usted. El fuego se lleva a tu trabajo, tus esfuerzos, tus recuerdos. Y hablamos desde la región del Maule, de la Radio Mágica y Amiga, desde Talca, para la gente que está sufriendo hoy allá, en Viña del Mar. Ya hablaremos de ello. Caso fiscal nacional y nueva derrota del gobierno. Sigue acéfalo el Ministerio Público, también la Seremi de Desarrollo Social de la región del Maule, Dirección del Trabajo y entre otros. Oiga, siguen los gallitos, parece, en el gobierno por el caso del fiscal nacional. Algo está pasando ahí. Yo creo que esto hay que solucionarlo luego, no sé cómo, pero realmente es atroz lo que pasa. Ausencia de titulares en servicios públicos y también, entre otros temas, vamos a hablar, bueno, de delincuencia, economía, que está afectando a todos los chilenos. Ya la UF llega a más de 35.000 pesos. Vamos a hacer un pequeño alto con nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a entregar los titulares de hoy, sábado 24 de diciembre. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional de hoy, sábado 24 de diciembre de 2022, en Hora Prime, de 10:30 de la mañana, programa de conversación de la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. A poquito para Nochebuena y a una semana de la fiesta de Año Nuevo. Tolerancia cero a la delincuencia. ¿Podremos celebrar en paz estas fiestas? Nueva derrota para el gobierno. Senado rechaza a Marta Herrera como nueva fiscal jefe nacional. Siguen las reacciones y polémicas por acuerdo para nuevo proceso constituyente. Se vienen tiempos más difíciles. Ojo que la seguridad pública en Chile está desbordada. Estamos mal. La delincuencia se tomó al país. Crímenes por encargo. Asimismo, los carteles del narcotráfico ya son dueños de nuestro país. El día que un ministro sufra una grave encerrona o un general que vaya con su familia sufra una situación similar, sin duda habrá un vuelco radical en seguridad. Pero mientras ello no pase para la autoridad, aparentemente no hay ningún apuro. Estudios advierten que los inmigrantes son la principal causa de la delincuencia y pese a ello siguen entrando por el norte de Chile, sin que nadie les ponga ningún obstáculo. Por otro lado, en Chile hay cerca de 3 millones de personas que trabajan en condiciones precarias, por cuenta propia y sin previsión. La mayoría de ellos son extranjeros y muchos se desempeñan para mafias que tienen copado el comercio informal. El cambio climático y la sequía ya es una amenaza sin vuelta para el agro y racionamiento del agua ya es una realidad. En tanto, ya son miles las hectáreas consumidas por los incendios forestales. Como lo dijimos al principio, se acerca el fin de año y las vacaciones. En este contexto, los peajes aumentarán hasta un 13% para 2023, según el IPC, y se viene alza en el transporte público. La unidad de fomento ya supera los 35.000 pesos. Pregunta, ¿están preparados los organismos pertinentes para una catástrofe y los incendios forestales? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 24 de diciembre del 2022. Así es, señora, señor. Queda poquito, tal como lo dijo nuestro buen amigo Andrés Solar, para Nochebuena y mañana Navidad. Pero hay mucha gente que está sufriendo en estos momentos allá en Viña del Mar. Nuestro programa, todo y todo el cariño, todo vamos a estar para allá apoyando en lo que sea necesario para la gente que realmente quedó sin sus casas, sin sus enseres, sin realmente nada de nada. Que realmente, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a preguntar, ¿están preparados los organismos pertinentes para una catástrofe de un terremoto, incendios forestales u otras cosas? Vamos a saludar de inmediato al profesor académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y me sumo a tu saludo y buenos deseos. Duele el alma mirar estas imágenes, profesor. El fuego se lleva el trabajo, su trabajo, tus esfuerzos, los recuerdos de esta gente. Nuevamente la región de Valparaíso, víctima de los incendios, en este caso específico Viña del Mar, un problema que también ha sufrido la región del Maule, profesor Mario Herrera. ¿Alguna reacción al respecto, por favor? Sí, es la tragedia que ocurre cada cierta cantidad de años con mayor o menor intensidad y por tanto los gobiernos deberían estar precisamente preparados para poder manejar esas contingencias. O sea, sabemos que en esta época del año, ya sean por causa intencional o no, ocurren este tipo de incidentes en zonas además donde se van repitiendo este tipo de fenómenos. Entonces, ahí hay preparación desde el punto de vista de si tienen que ser, si son intencionales o no, proceso de la justicia, etcétera. Hay que transmitir un señal de que este tipo de cuestiones no quedan impunes, y lo segundo, si es que en el caso de que no sean intencionales, igual estar preparados para poder enfrentar la emergencia. Eso significa tener una ONEMI renovada, como entiendo que es parte del proyecto que se inicia en este momento, pero que sea capaz de impedir que este tipo de catástrofes sigan extendiéndose. Este incendio, a diferencia de los anteriores, tiene como característica que ha estado muy cerca, además de la parte más del centro de la ciudad. Entonces tiene un impacto también en términos de visibilidad que es distinto. Y si sabemos que esto va a ocurrir, entonces bueno, lo que hay que prepararse es precisamente para ese tipo de contingencias y tener el material adecuado para poder combatirla. Profesor, de inmediato le pregunto, para usted que es analista con la expertise que ya tiene por investigador, sobre la constitución, ya que si bien ya hubo un acuerdo, pero nadie asegura de que la carta fundamental vaya a terminar bien y en las metas que se ha propuesto a los políticos. Ya sabemos que el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿para qué? Usted está muy informado, profesor Mario Herrera. ¿Usted desea opinar al respecto, por favor? ¿Qué nos dice a nuestros auditores de Impacto Regional, Radio Mágica y Amiga, y también ya estamos en las redes sociales? Sí, este es el inicio de un nuevo proceso constituyente. En efecto, lo que requería era precisamente de un cambio en la Constitución para poder iniciarlo, porque lo que decía el proceso anterior, el fin del proceso anterior era precisamente que si se rechazaba la nueva Constitución que era vigente en la actual, y lo que se hizo fue precisamente iniciar este nuevo proceso. Este nuevo proceso tiene ciertos bordes que de alguna forma tratan de asegurar de que no se repita el mismo resultado del proceso anterior. En ese sentido, los bordes no son tan genéricos como eran los anteriores. Los anteriores eran solamente que Chile se tenía que mantener como un Estado democrático, que tenía que tener respeto por los fallos judiciales y por los tratados internacionales. Acá fueron sobre los puntos más polémicos, fueron sobre puntos como, por ejemplo, que Chile sea bicameral, que Chile tenga tres poderes y no tenga sistema, que Chile sea un país unitario, y el respaldo a los símbolos nacionales y a la identidad de Chile. Entonces, en ese sentido, hay diferencias, por lo menos desde el origen con respecto al anterior. Además, este fue un acuerdo que se firmó en función de un acuerdo de la clase política, y no en el contexto en el que se hizo el anterior. El anterior se hizo en un contexto de un estallido social, donde probablemente haber puesto estos bordes era algo era algo difícil. Además, va a tener participación de expertos y eso puede asegurar un resultado distinto del anterior. Ahora, todo va a depender mucho de cómo quede conformado este Consejo Constitucional. Si es que queda conformado en una línea similar a lo que es nuestro Senado, en lo que se espera en términos de conformación y sistema electoral, o si queda parecido a lo que fue el proceso constituyente anterior. Ahora, yo creo por lo menos que por las reglas electorales que no van a crear estas listas de independientes, debería parecerse más a lo que el Senado hoy día, que es una especie de cortapiso de la Cámara, más que a la convención anterior. En Impacto Regional estamos conversando con el profesor académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, de lo que es terrible, de lo que pasa allá en Viña del Mar. Duele el alma mirar estas imágenes por la televisión y lo que se está hablando a cada instante, minuto a minuto. Y estamos en un día ya que falta poquito para Nochebuena y mañana Navidad. Y le voy a dar inmediatamente y saludar en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga a la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está? Bienvenido, gobernadora. Gusto saludarla. Hola, Moisés. Gusto de saludarlo a usted y a todos los auditores del programa Impacto Regional. Bueno, aquí estamos muy conmovidos y nos hemos puesto a disposición de toda la quinta región. Ya nos hemos contactado con el gobernador Rodrigo Mundaca para ver cómo podemos colaborar en esta situación que están viviendo muchos habitantes de Viña del Mar. Mandamos las condolencias también a todas aquellas familias que perdieron un familiar, y hoy día nosotros estamos siendo centro de acopio en el gobierno regional desde hoy. Gobernadora, a nuestra ciudad también se le pidió que ayudara a los damnificados por el incendio en la región de Valparaíso. Quiero preguntarle, ¿nuestra gente solidarizó? ¿Está haciendo eso con el llamado? ¿Cómo y cuándo se hará llegar esa ayuda, gobernadora Cristina Bravo? Bueno, nosotros lo que estamos esperando, ayer ya empezamos a difundir a los distintos medios de comunicación que desde el gobierno regional somos centro de acopio. Eso implica que desde hoy día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar recibiendo algunos requerimientos que se nos pidió desde la quinta región, que dice relación con algunas cosas que ellos necesitan, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, pero más que eso, son utensilios para ir removiendo escombros. Claro. Entonces, lo que ellos requieren son carretillas, implementos que nosotros los podamos hacer llegar a mitad de la próxima semana. Ellos nos están solicitando mascarillas, cascos de seguridad, guantes cabritilla, chalecos reflectantes, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, botellas individuales de agua, bloqueador solar y alimentos no perecibles y alimentos para mascotas, como les señalé. Correcto. Ya vamos a ir dando a conocer más detalles de eso, gobernadora. Y, le quiero preguntar al profesor Mario Herrera, académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, que ya lo hemos conversado bastante tiempo acá, profesor Mario Herrera. Fíjese usted que le quiero contar, y también ya que está presente nuestra gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Ya hemos hablado del cartel de Aragua, de los narcotraficantes, de los crímenes con el profesor, de si estas cosas le hacen daño al gobierno del presidente Boric. Además, profesor, le quiero contar que, como cuento de nunca acabar, ya se encuentran instituciones en nuestro país los famosos jefes surrogante y subrogante. Y no estoy leseando, ¿ah? Hace más de un mes que se le pidió la renuncia al Seremi de Desarrollo Social, la que al parecer corresponde al diputado Alexis Sepúlveda, y en la guerrilla interna seguimos en el titular. La Dirección del Trabajo, luego del alejamiento de Pilar Sasso, está sin titular y aparece el subrogante, un funcionario venido de Linares, y no se sabe hasta cuándo. En la misma institución, pero en la provincia, se encuentra con licencia médica el titular y aparece subrogantes por 2 días, otros por 5 días, y así sucesivamente. La situación, que es gravísima en una institución tan importante para las relaciones del trabajo, ¿Para qué contarle más, profesor Mario Herrera? Y Desarrollo Social también se fue hace más de un mes y parece que estuviera céfalo este servicio. Esto daña también al gobierno del presidente Gabriel Boric, don Mario Herrera. Sí, ese era un problema que incluso se dijo que formaba parte del proceso de instalación del gobierno. Y en algunos casos, en algunos nombramientos, el presidente tuvo de verdad mucho tiempo para poder hacerlo, en el sentido de que no encontraba personas para esos cargos. Lo mismo se traspasa hacia las instancias más subnacionales del gobierno, y lo que hemos visto es que ese es un problema que de alguna forma no se acaba. Le cuesta encontrar personas, le cuesta encontrar nombres que tengan precisamente las actitudes. Ahí hay un sistema que es un sistema creado, que es el sistema de alta dirección pública, que precisamente podría ir a tratar de ayudar con ese tipo de problemas, pero depende también de que el presidente designe esos cargos. Sí es un problema porque de alguna forma lo que termina haciendo es que no le da continuidad a los programas, no le da continuidad a las políticas que tienen que llevar a cabo cada uno, quieren implementar cada uno de esos organismos. Entonces, es un problema que al final se transforma en un problema para la ciudadanía, porque no recibe un proyecto de largo plazo. Más bien, los programas lo que se dedican a hacer es a tratar de mantener el servicio, más que la implementación propiamente tal de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, es una constante y es uno de los principales problemas que el gobierno tiene que atajar en este momento, tratar de encontrar precisamente nombres y acelerar esos procesos sin perder también el sentido de idoneidad para el cargo. También tuvo problemas con los nombramientos que en su momento el gobierno criticó cuando era oposición. Bueno, terminó teniendo el mismo tipo de problemas con los nombres que no habían sido bien verificados, que tenían problemas o declaraciones complejas en redes sociales. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Gobernadora Cristina Bravo, se está terminando el año. Ya lo dijimos con usted. Ya hoy día estamos prácticamente en Nochebuena y en mañana Navidad. Ya se están repartiendo los regalos a nivel del mundo, gobernadora. Y a los auditores y a los que estamos participando en este programa, nos gustaría de verdad saber si el gasto regional llegará al 100%. Por favor, tiene usted la palabra, gobernadora Cristina Bravo. A ver, primero que todo, yo quiero señalar que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar al 100%. Yo me rehúso a pensar de que todos los meses del año van a estar todos pendientes del gasto. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo y yo siento que a la ciudadanía, más que saber del gasto, lo que le interesa es saber qué es lo que hemos hecho con el gasto. O sea, yo quiero señalar que con el presupuesto de 2022 nosotros no hemos abocado a generar programas y proyectos que permitan ayudar en distintos ámbitos. En el ámbito de la salud hemos estado financiando CESFAM, cosas que son tan necesarios, equipamiento para los distintos hospitales, y además estamos trabajando en reducir los tiempos de espera en salud para prótesis de rodilla, de cadera, atenciones mamográficas y ecotomografías mamarias. Quiero señalarle a la ciudadanía para que sepa que recién se sabe la ejecución presupuestaria la primera quincena del mes de enero, 2023, no antes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para alcanzar y llegar al 100%. No obstante eso, nosotros no vamos a devolver plata al nivel central. Hoy día existen otros mecanismos. Y la verdad es que muchos de los recursos que se van a devolver, o si es que se devuelven, y estoy hablando el análisis que hemos hecho los 16 gobernadores regionales, nosotros en la ejecución presupuestaria hoy día estamos dentro de las 8 regiones que llevan más del 60%. Nosotros creemos que vamos a alcanzar harto. No le puedo dar una respuesta ahora porque, le vuelvo a insistir, la ejecución presupuestaria de cada año se ve aproximadamente el 15 de enero. Estamos haciendo los esfuerzos para que algunos municipios de la región del Maule no nos devuelvan recursos. Ustedes saben que hay servicios públicos y municipios que presentan proyectos al gobierno regional y después no son eficientes para la ejecución. Claro. Exacto. Y eso es bastante complejo, pero no todo depende de la gestión que hagamos como gobierno regional, también depende de los servicios y de las municipalidades que no cumplen el gasto. Y en ese sentido, municipalidad que no cumple el gasto, nosotros vamos a tener, lamentablemente, que tener otra mirada para el 2023, porque aquí son recursos públicos, son de todos los maulines y maulinas, y lo que nosotros queremos cuando aprobamos los recursos es que los municipios gasten de manera eficiente para que los recursos lleguen a todos los habitantes de las distintas comunas de la región del Maule. Gobernadora, eso es lo que puedo señalar. Sí, gobernadora, quiero aprovechar de inmediato y que lo vemos nosotros, y este es un programa siempre educativo, ya que tenemos siempre académicos de diferentes universidades. Y ya lo hemos contado, profesor, también, y lo hemos conversado con la gobernadora, porque existe la confusión, la gobernación y la delegación. Es un monstruo de dos cabezas. Aquí uno debe quedar supeditado al otro. El gobierno regional debe contar con un líder y no con dos, para que respondan a la ciudadanía. Ahora creo que la gobernadora lo hace bien trabajando con los municipios, entre otras empresas, ya que y hubo un cónclave gubernamental a nivel regional con parlamentarios, alcaldes y concejales, y el gobierno, no hablo del gobierno regional, de la gobernadora regional, profesor Mario Herrera, no entregó detalles de esta reunión, porque al pueblo de Chile, a los habitantes de la región del Maule, les gustaría no que ellos estén por las redes sociales nomás como luciéndose ellos mismos para la foto, pero no salen a hablar a los medios. Entonces, ¿usted cree que eso está bien o está mal, profesor Mario Herrera, para salir adelante de una vez por todas de lo que estamos viendo? Porque realmente estamos harto mal con esta situación. Sí, mira, yo imagínate, puedo explicar como cuál es la idea de que existan estas dos figuras, la figura del delegado regional y del gobernador regional. Y yo creo que ahí me puede respaldar también la gobernadora. El sentido era que una de esas personas fuera la encargada de que las políticas públicas nacionales se transformaran en políticas públicas locales, o sea, de llevar el presupuesto de la nación hacia la implementación al nivel local, y sostener la relación también con los seremis, entendiendo que son figuras que designa el presidente, que son de designación presidencial, y que las otras tareas que están más bien asociadas con la planificación y con el presupuesto estén en la gobernación regional. Esta es una fórmula que, si uno lo compara a nivel mundial, se utiliza en algunos países, pero no en la mayoría. Lo más normal es que, como tú decías, haya una figura que sea la máxima figura a nivel regional, pudiendo ser esa figura electa o no. Eso respondió al proceso también en el cual se tramitó esa ley, en el cual había un costo político por pagar y que no se sabía muy bien cuáles iban a ser los resultados de la elección de los gobernadores. Entonces, quedó así, quedó con esta doble figura que en algunos casos puede ser que tengan afinidad en términos políticos o afinidad al menos en términos personales, y eso lleva un buen resultado. En otros casos no necesariamente es así. Lo que sí se avanzó es en el sentido de tener mayor democratización. La gobernadora va a tener que, si lo desea, enfrentar una reelección, y eso significa rendición de cuentas. Eso lo que significa es que la ciudadanía de alguna forma va a poder ejercer su voto y poder decir si es que quiere continuar o no con esta persona. Pero sí es una ley a la que todavía le faltan atribuciones, y es una ley a la que todavía le falta una segunda parte, que eso quedó además puesto en la discusión constitucional. Como esta discusión constitucional se ha ido alargando, también se ha trazado ese proceso de traspaso de competencias. Bueno, ahora ya estamos, como lo hemos dicho, en el último mes de este año, diciembre, y la fiesta de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué espera para los maulinos esta fiesta de fin de año, considerando el volumen de casos delincuenciales que han afectado a los ciudadanos en estos últimos días, gobernadora Cristina Bravo? Bueno, primero que todo quiero aprovechar este espacio, bueno, no había saludado al profesor ahí que está compartiendo, que estamos compartiendo el programa y aprovechando de conversar, desearle a todas las familias del Maule que estas fiestas que ya, como bien lo dijo Moisés, en algunas partes del mundo ya es Navidad, primero que trabajemos en conjunto, que seamos muy solidarios, pensando siempre en el bienestar del otro, de aquel que lo está pasando mal. Hay muchas cosas por avanzar en la región del Maule. Yo sé que la gente confunde mucho qué es lo que es el gobierno regional con lo que es el gobierno central. Por primera vez, en el país tenemos 16 gobernadores regionales electos. Este es como un poder aparte, como un poder distinto. Nosotros, en mi caso personal, yo me he puesto a disposición de las autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero a disposición, pero con autonomía, centrado en lo que la gente quiere hoy día. O sea, nosotros estamos disponibles para financiar plan y programas, pero que eso se centre en lo que quiere la región del Maule. Hoy día también hemos aportado mucho en materia de seguridad pública. Me reuní el otro día también con el fiscal del Ministerio Público para que podamos trabajar en conjunto para el 2023 un programa que permita que ellos tengan más equipo administrativo y mucho más fiscales para perseguir el crimen organizado, que eso es algo concreto que queremos efectuar aquí en la región. Pero además hemos aprobado distintos recursos para tener más cuarteles de la PDI y también para tener más vehículos policiales. Tanto Carabineros como Policía de Investigaciones saben que nosotros estamos disponibles y hemos aprobado ya dos programas, o sea, hemos aprobado un programa para la comuna de Curicó, que es un programa que permite tener cámaras de teleprotección conectadas con Carabineros en las arterias principales de la ciudad, y dos pórticos que van a ayudar a combatir el robo de vehículos. Y estamos trabajando en conjunto con el alcalde de Talca en un programa que él nos presentó, que es el programa Vigilante, que también viene a ayudar en el combate y en la prevención del delito. Es un programa que se está elaborando a partir de lo que hemos recogido y de lo que nos plantea la ciudadanía en terreno, en los distintos territorios de la comuna de Talca. Estos programas queremos replicarlos también en las comunas más pequeñas, y es por eso que le hemos pedido bastante colaboración al alcalde de Talca, que él tiene un equipo más robusto, de tal manera que él nos pueda facilitar proyectos y programas a las comunas más pequeñitas para que podamos llegar con inversión a todos lados. Y decirles que estamos trabajando para poder avanzar en materia de salud, en materia de seguridad pública. También en materia de vivienda hemos hecho un tremendo aporte para que hoy día más de 8 grupos habitacionales puedan cumplir el sueño de su casa propia al habilitar y urbanizar terrenos, que vamos a seguir trabajando también en eso el 2023. Pero decirles que confíen en el gobierno regional del Maule. Yo trabajo muy mancomunadamente con los 20 consejeros y consejeras regionales. Nosotros estamos atentos a las necesidades, pero quien nos presenta las iniciativas son otros. Pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para sacar adelante los temas que más son conflictivos para nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo para potenciar el rol de nuestras mujeres, potenciar el emprendimiento. Ya estamos trabajando con Cercotec varios programas también, y con el FOSI, así que cuenten con nosotros, que pasen felices fiestas y de verdad compartan en familia y disfruten junto a ellos. No importa los regalos, importa lo que uno va a compartir en torno a una mesa con sus seres queridos. Correcto. El gobierno dice, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, dice que hay cerca de 40 femicidios y ya 170 frustrados, pero las organizaciones femeninas, gobernadora, señalan que hay cerca de 60. Realmente impresionante. Ya regreso con usted, gobernadora. Profesor, ¿sabe que este otro problema grande para la gente que nos está escuchando en estos momentos? La UEF suma y sigue y endeuda a los chilenos. El indicador ya supera los 35.000 pesos, haciendo temblar los bolsillos de aquellos que se endeudarán con esta unidad de medida. No se ve de dónde puede llegar ayuda, porque la que llega, según las malas lenguas, va a ayudar social de inmigración, ayuda social de inmigrantes, dejando las políticas sociales de los chilenos en segundo lugar. Según sus conocimientos, profesor Mario Herrera, ¿el gobierno debería optar por el sexto retiro desde la AFP? ¿O qué nos podría contar a través de un análisis político, por favor? Sí, un sexto retiro, por lo menos en este momento, y con los indicadores que tenemos de inflación, sería extremadamente peligroso. Sería peligroso de verdad, porque este 13% de inflación que hemos tenido durante el año no responde, por supuesto, que solamente a los retiros, responde a factores internacionales, responde también a política nacional y decisiones que se han tomado del gobierno en términos de aumento del gasto público, que implica generalmente también mayor inflación. Es multifactorial, pero sin lugar a dudas los retiros del 10% han tenido un efecto sobre esto, han tenido un efecto sobre la economía. Y ahí es donde uno entra en esta especie de trampa política, porque en la medida en que aumenta el costo de la vida, la gente no aumenta su proporción de ingresos en igual medida, entonces requiere de la ayuda del Estado, pero esa ayuda del Estado a la vez tiene un efecto sobre la misma inflación, que hace que aumente y por lo tanto que se encarezca aún más el costo de la vida. Y eso lleva a un ciclo que en algunos casos no es muy positivo, que es más bien negativo, y en otros casos más bien lo que se necesita es aumentar el crecimiento económico, aumentar la producción y de esa forma ir aumentando los ingresos, pero con un respaldo detrás, que ese es como el camino más sano, por así decirlo. Ahora, ¿cuánto de ese camino se puede lograr? Bueno, va a depender del gobierno, depende de la capacidad que ellos tengan para atraer la inversión extranjera, aumentar la productividad en el país y de alguna forma combatir de forma sana estos indicadores. Lo del retiro, yo creo que la instancia de negociación va a estar en torno al proyecto del autopréstamo, este autopréstamo que se puede hacer para pagar deudas o cosas de ese tipo, versus lo que significaría un sexto retiro. Ahora, indudablemente ahí es donde el gobierno tiene problemas, porque ellos apoyaron retiros anteriores cuando eran parlamentarios, cuando eran diputados, y ahora se enfrentan a la decisión de que si tienen que hacerlo o no. Yo políticamente lo veo difícil, y económicamente también. Más bien lo del autopréstamo creo que tiene más trasfondo político, y eso hay que entenderlo como también seriedad. Ahí es donde se juega precisamente el presidente la seriedad en torno a las políticas, en torno a su política económica y a quién domina más, si Marcel, si el ministro Marcel, o si una demanda probablemente de la opinión pública. Ya regreso con usted, profesor. Gobernadora Cristina Bravo, ya usted nos dijo lo que estaba trabajando con los municipios, entre otras, y lo que se ha hecho durante su gestión. Pero me gustaría preguntar, ¿puede contar para nuestra audiencia qué es lo que más le dificultó en este año para llevar a cabo su trabajo, gobernadora Cristina Bravo? Bueno, lo más complejo es que uno quiere resolver los problemas de inmediato, sobre todo aquellos que le afectan a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy día ustedes saben que en el hospital de Talca se echó a perder el angiógrafo, que eso va a impedir que se atiendan muchos pacientes que tienen alguna patología cardiovascular y que también, no solamente al corazón, sino que también al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que afecta un poco la gestión? Que cuando uno quiere hacer algo, nosotros tenemos recursos, pero dependemos de otros. Dependemos de que el Servicio de Salud del Maule, por ejemplo, en este caso en particular, nos presenta el proyecto, o que los trámites administrativos se agilicen por parte de la Dirección de Presupuestos. Entonces, yo creo que la burocracia del Estado es un poco la que con la que uno choca siempre, porque uno quiere resolver los problemas de inmediato. Nosotros trabajamos lo más rápido que podemos en conjunto con el Consejo Regional. Cuando ahí llega algún proyecto que está recomendado, nosotros lo ponemos al tiro en tabla, se aprueba, se discute, se conversa, pero la burocracia del Estado, los trámites administrativos que hay que hacer, enlentecen los procesos y nosotros nos demoramos en llegar con las soluciones, habiendo recursos en la región del Maule. Yo creo que esos son los mayores problemas con los cuales me he encontrado. Yo siento que efectivamente es complejo cuando hay servicios que no actúan con rapidez y con celeridad como uno quisiera, pero ya llevando más de un año en el cargo, hemos tratado de resolver y de gestionar con quien quiere trabajar, y eso también nos permite llegar con soluciones más rápidas que las que esperábamos. Así es. Oiga, realmente tampoco este tema de la gobernadora regional y profesor Mario Herrera, tenemos un paso internacional con una gran inversión, cerca de 140, 160 millones de dólares, con su camino, los puentes, con sus artes y todas esas otras cosas, y con muy poco uso. Eso habría que potenciarlo, profesor Mario Herrera, pero realmente no le corresponde tampoco a la gobernadora regional. Es el gobierno gubernamental, entonces estamos bien malitos, profesor Mario Herrera. Sí, bueno, lo que tú estás diciendo y que también retrata a la gobernadora son los clásicos problemas de la descentralización. Cuando la descentralización siempre, por todos los políticos, es algo deseable, todos hablamos de mayor descentralización, mayores facultades para los gobiernos nacionales, etcétera. Pero esa descentralización trae un costo, y lo que retrata la gobernadora es muy bien ese costo, es tener autoridades que en algunos casos donde no existen esquemas de cooperación, donde no existen posiciones que sean ideológicamente similares, o de repente donde incluso la ley tenga vacíos, donde no sabe muy bien quién actuar, quién es la persona que tiene que entrar, o la persona que tiene que entrar no entra porque está esperando que la otra solucione mi problema. Se producen este tipo de situaciones en las que al final lo que importaba, que era la solución a la ciudadanía, no llega porque precisamente no hay una relación o no hay una claridad en torno a las atribuciones en esas autoridades. Lo del paso fronterizo que tú relataste, eso se conoce en economía con un concepto que es el costo hundido. Son proyectos que probablemente no tienen, quizás no tengan un retorno inmediato, pero que sí tienen un significado detrás, que mantener la conexión, la infraestructura, y eso es muy importante para el desarrollo también de un país. Ahora, por supuesto que eso tampoco es 100% responsabilidad de la gobernación, sino que influye en otras autoridades. La medida que se va aumentando la burocracia, lo que muestra la evidencia es que aumenta la representación, pero disminuye la eficiencia. Y ese es el costo que hay que pagar por mayor centralización. Bueno, vamos a, gobernadora, repetir nuevamente la ayuda, que dónde puede ir la gente, para la gente que está sufriendo allá en Viña del Mar con respecto a este dantesco, este voraz incendio que ha destruido, que realmente están en un juego ahí entre el gobierno y bomberos, que ellos dicen bomberos 500 casas y el gobierno está ahí. Como siempre, cuando hay movilizaciones, los organizadores dicen somos 10.000, carabineros dice 8.000. El gobierno dice 2.000. Gobernadora, por favor, usted tiene la palabra. Hay que ayudar a esa gente porque lo está pasando muy mal. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio. No, nosotros agradecemos, gobernadora, que usted esté con nosotros acá participando. Nosotros, al revés, gobernadora, siéntase en su casa aquí en Impacto Regional. Muchas gracias. Mandarle también un cariñoso saludo al profesor Mario. Y reiterar a la ciudadanía, nosotros estamos siendo centro de acopio desde el gobierno regional. Desde hoy día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el gobierno regional está ubicado al frente de la Plaza de Armas, en la esquina, cruzado a la iglesia catedral. Lo que estamos recibiendo son alimentos no perecibles y elementos de protección personal. Alimentos para mascota, agua individual, botellas individuales, bloqueador solar, mascarillas, casco de seguridad, guantes cabritilla, chaleco reflectante, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad y bloqueador solar. Esto igual, nuestra encargada de comunicaciones de la corporación lo distribuyó en todos los medios de comunicación. Y igual se lo voy a mandar a usted, Moisés, para que lo tenga también y nos ayude a difundir. Me lo envió Consuelo Pérez, gobernadora, ya. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Tenemos toda la información en nuestras manos, que muchas gracias a ella, siempre ha sido eficiente, incluso desde cuando era intendencia, ella estaba ahí también. Gracias, gobernadora. Oiga, quiero decir una cosita para terminar con usted, gobernadora, y con el profesor Mario Herrera. Hay una confusión, y no es que yo sea majadero, gobernadora, discúlpeme, y profesor Mario Herrera, y es porque yo veo las cosas de aquí, yo no tengo para qué andar como loco, ir a esas conferencias, sino las miro ya y no estoy muy equivocado a veces, no me equivoco mucho. Hay una confusión en el rol que juegan como autoridades representativas del gobierno, ojo, del gobierno gubernamental. Deben dar a conocer sus políticas gubernamentales proyectando un plan de trabajo acorde a los problemas regionales y no para lucirse como rostros y autofelicitarse por cumplimiento de metas institucionales, sino responder a la ciudadanía. Eso, gobernadora regional del Maule, muchas gracias. Somos nosotros que estamos diciéndole a usted, a su gente que trabaja en la gobernación regional, que sigan para arriba, mucho éxito, y yo creo que vamos a seguir conversando en este programa Impacto Regional, porque hay mucho y seguirán muchos temas más. Un abrazo, gobernadora, y con este tema de verano que ya estamos, porque hay muchas altas, yo creo que los organismos pertinentes, tampoco le corresponde eso a la gobernadora regional, estarán preparados para una catástrofe, un terremoto de 10 grados o un incendio forestal de magnitud grande. Gobernadora, ¿cree usted eso o no? Sí, a ver, yo eso quiero señalar que si bien es cierto, yo no coordino los comités de emergencia, participo, soy parte de esos comités. Nosotros hemos dotado de recursos a bomberos, más de 2.500 millones para que ellos en el año 2022 compren implementos para cada uno de sus bomberos y también equipamiento. Además, quiero señalar que también hemos aprobado recursos para la ONEMI para que pueda distribuir algunos kits y haga trabajo de prevención en las 30 comunas de la región del Maule. Nos ponemos a disposición nosotros de tanto de bomberos como la ONEMI, y ante cualquier situación ellos saben que está haciendo un trabajo serio donde nosotros colaboramos, y lo más importante aquí es que la ciudadanía esté preparada y prevenga los incendios forestales. Ayer teníamos dos focos, uno en Villa Francia y otro en Molina. La alerta de Villa Francia está contenida y estamos viendo en qué estado está lo de la comuna de Molina, pero estamos muy atentas a todo lo que está ocurriendo en la región del Maule, y yo de verdad creo mucho en el trabajo colaborativo que hacemos con CONAF y con ONEMI. Así que en ese sentido, darle tranquilidad a la ciudadanía, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar en la prevención de incendios forestales. Muchas gracias, gobernadora, nuevamente, y con este tema de verano. Escuchamos, Roberto, un poquito para la gobernadora, profesor Mario Ordera. Muy bien, gobernadora, le deseamos desde Impacto, dígame. Esté muy bien, Moisés, que lo pase muy bien. Muchas gracias. Igualmente, gobernadora, cuídese mucho. Igual usted, disfrute con su familia. Chao, chao. Muchas gracias, igual usted. Don profesor Mario Herrera, destacado investigador académico de la Universidad de Talca, muchas gracias por estar con nosotros siempre, muy pendiente y atento de estar en nuestro programa Impacto Regional. Humilde y sencillo, profesor, usted ya sabe ya, pero hartos temas, y ojalá que sirvan a la gente que nos escucha por Radio Mágica y Amiga, y también por todas las redes sociales. Profesor Mario Herrera, un abrazo, muchas gracias con la fineza que usted tiene. No, muchas gracias, no dice por la invitación, no solo por esta, sino que por todas las del año. Yo encantadísimo de participar de este programa, me encanta, así que generalmente te digo que sí a la invitación porque realmente me gusta mucho. Así que te felicito a ti, al equipo que está detrás, y les deseo un feliz año, felices fiestas y todo lo demás. Muchas gracias, un abrazo para usted, cuídese mucho, ya estaremos nuevamente en contacto, gracias. Quiero aprovechar de este tema, Roberto Ramos, te saludé o no, no parece que no. Bueno, me voy a castigar, Roberto Ramos, porque este programa es educativo y tengo que yo dar el ejemplo. Roberto Ramos, te saludo, él me está acompañando como siempre ahí titular en el Control Master, y también allá abajo está nuestro buen amigo don Juan Carlos Cortés. Un abrazo para él también. Oiga, quiero aprovechar de inmediato saludar a la clínica Aitué. Tierra Aitué, ¿qué significa? Significa Aitué, tierra que amas y la salud que mereces. ¿Qué tal, ah? Ahí, bueno, Aitué, el primer centro de especialidades médicas en el sector oriente de Talca. Quiero saludar también a nuestro buen amigo Alfonso Ibarra. Don Alfonso Ibarra, un gran saludo. Don José, don Beto Faunde, José Faunde, presidente de Canadela. Don José Barrera, nuestro buen amigo de este programa. Saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son del centro de eventos Bansén. Un saludo grande para ellos. También don Ernesto Muñoz, saluda a su señora, a la señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente de Tren Norte, y a todos sus baristas. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente de Tren Norte, y a todos sus baristas. También saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Don Germán Sepúlveda, un gran abrazo para usted. Y también quiero saludar a don Ramón Villalobos, que siempre está pendiente de este programa. Y a don Rubén Tapia, él es el dueño del La Chanchá, ahí ubicada en la 2 Oriente. Vamos a hacer un alto de inmediato porque ya están nuestros siguientes invitados aquí para conversar de esto y otros temas en Impacto Regional en Radios Mágica Amiga. Ahora vamos a ir a un interesante consejo que hacen posible este programa Impacto Regional y también de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos.

11 de la mañana con 25 minutos, 11:25 minutos y ya palpitamos la Nochebuena, señora, señor. Pero estamos muy pendientes de lo que pasa allá en la quinta región, en Viña del Mar, señora, señor. Estamos con ello. Ya lo hablamos con la gobernadora, el apoyo que también va a entregar la región del Maule para allá, esta gente que lo está pasando mal. Y queremos saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados. En la línea vamos a saludar al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, don Felipe? Bienvenido, buenos días a este programa de Impacto Regional de hoy, sábado 24 de diciembre del 2022. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a toda la gente que nos acompaña y espero que hoy tengan una muy linda Navidad recordando el nacimiento de Jesús, del niño Dios, ese niño que después dio la vida por todos nosotros. Igual usted y su familia, don Felipe. Queremos saludar de inmediato al analista político, don Claudio Montalva, quien realmente la agradecemos nuevamente que esté con nosotros aquí en este programa. Claudio, bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Hola, Moisés, buenos días. Aprovecho de saludar a nuestro buen amigo diputado Felipe Donoso. Está también con nosotros el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, don Felipe Ramírez? Hemos tenido conocimiento que estuvo un poco delicado de salud. ¿Cómo sigue? Por favor, cuéntenos a Impacto Regional. Sí, acá mejorando. El estado de salud evolucionó favorablemente. Fue una enfermedad de viejo en un cuerpo joven como el mío, pero más viejo que a cuidarse usted. Eso es lo importante. Aquí de los que estoy presentando, no hay nadie más viejo que yo. Así que olvídese, Felipe Ramírez. Es verdad, dicen por acá. En la otra línea, quiero saludar a al abogado y también él es ingeniero comercial, don Fabián Poblete. ¿Cómo está, don Fabián? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación de participar acá en este espacio. Gracias. Bueno, ya lo conversaba en algún momento en este programa y que inmediatamente ir con don Felipe Ramírez. El reajuste del sector público fue de 12%. ¿Podría eventualmente existir un reajuste general de remuneración y no aumento de ingreso mínimo? Lo consulto porque aquellos que ganan, por ejemplo, 600.000 pesos no tendrán ayuda hasta que el ingreso mínimo esté en ese valor y para ello faltan años. La respuesta, ojalá, porque tengo muchas preguntas para ustedes. ¿Qué nos dice a usted, a nuestros auditores que nos están escuchando a esta hora, Felipe Ramírez? A ver, en términos reales, la negociación del sector público lo que hizo fue emparejar la cancha con respecto al proceso devaluativo de nuestra moneda nacional, producto de un sinfín de cosas, tanto internas como externas. No obstante ello, lo real es que los sueldos de los trabajadores del sector público decreció un 1% nuevamente. Pero yo más que yo entregar respuesta, acá es, yo saludo la negociación que hizo el sector público, porque esto también permite a los trabajadores del sector privado de tener al menos un estándar para negociar con su empleador. ¿Qué es lo que pasa? El nivel de negociación en nuestro país es sumamente bajo. El porcentaje de sindicatos en el sector privado lo es más aún. Por lo tanto, este poder de negociación entre el trabajador, que es quien finalmente genera el capital, con su empleador, se ve mermado por esta situación. Ahora, ¿quién debiese entregar mayor respuesta a cómo se puede generar, emparejar la cancha, elevar las remuneraciones? Debiesen ser los diputados y senadores y el Ejecutivo, propiamente tal. Correcto. Recordemos que, y aquí va la crítica, recordemos que los sueldos en este país, como usted dijo, son menores a los 600.000 pesos, la media en el sector privado es cercano a los 500.000 pesos, un porcentaje importante de los trabajadores y trabajadoras de este país ganan menos de 500.000 pesos, y asimismo las grandes empresas, en plena crisis económica, siguen teniendo ganancias mucho mayores y mucho más importantes, digamos, que las pérdidas que se están generando con los sueldos de los trabajadores. Entonces, aquí hay una dicotomía. Las grandes empresas generan excedentes, muchísimos excedentes, y los trabajadores ven mermada su capacidad económica, familiar, y lo que hace es generar un endeudamiento familiar, la sobreutilización de tarjetas de crédito, y un endeudamiento y un calentamiento de la economía. Eso desde mi perspectiva, don Sí, de muy breve está, que no sea más de 30 segundos. Con este reajuste, don Felipe Ramírez, ¿ahora sí que los trabajadores públicos trabajarán de mejor manera, cierto? Porque aquí me están llegando muchas cosas aquí en las redes sociales. Que los cafés, no sé que los cafecitos, que hablan por teléfono. ¿Para qué, si usted sabe? ¿Para qué le voy a contar yo más, pues? Es que lo que yo veo en mi servicio, don Moisés, que es donde yo tengo injerencia, es que los trabajadores, en este año en particular y en el 2021, trabajaron mucho más de lo que sus funciones le indicaban. Correcto. En un servicio público que ni siquiera alcanza todavía el 80% del nivel de contratación que debiese haber tenido a junio del año 2022. Por lo tanto, yo no sé a qué servicio público usted se referirá, menos yo la conciencia que tengo que en mi servicio público, los supervisores técnicos, los administrativos, los funcionarios de trato directo, están actuando mucho más allá de las horas cronológicas que debiesen trabajar. Algunos trabajan 24 y 36 horas seguidas. Correcto. Porque no hay reemplazo. Porque no tiene la capacidad del servicio todavía de una contratación para el estándar que se había certificado. Y por eso es importante que los diputados, en su rol de fiscalización, se den vuelta, visiten los centros de administración directa, visiten las direcciones regionales, conversen con los trabajadores. ¿Para qué? Para que saquemos esa perspectiva de que en el servicio público no se trabaja. Yo desconozco los otros servicios públicos, cómo estarán cumpliendo sus funciones. Muchos están con teletrabajo aún. Hace pocos días salió una norma del teletrabajo. Yo siento que en marzo esto ya va a dejar de existir y van a tener que volver muchos a su jornada habitual en la oficina. Correcto. Pero si hay una mala atención, y disculpe que me tome más tiempo, pero si hay una mala atención, los usuarios tienen toda la capacidad para, a través de la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, de hacer ver esta situación y que el servicio público le entregue una respuesta. Tal cual. Muchas gracias, Felipe Ramírez. Okay. Ya regreso con usted. Don Felipe Donoso, diputado. Sigue acéfalo lo que está tan bien hablando don Felipe Ramírez. ¿Eh? Ojo, voy a seguir la misma línea, que todo está bien. Sigue acéfalo Felipe Ramírez. Felipe Donoso, ¿me está escuchando? Por supuesto. Ok, diputado, lo voy a introducir aquí en la materia. Sigue acéfalo el Ministerio Público, también la Seremi de Desarrollo Social de la región del Maule, Dirección Regional del Trabajo, ausencia total de titulares en servicios públicos, como cuento de nunca acabar. Ya se encuentra institucionalizado en nuestro país los famosos jefes subrogantes. Hace más de un mes que se le pidió la renuncia al Seremi de Desarrollo Social, la que al parecer corresponde al diputado Alexis Sepúlveda, y en las guerrillas internas seguimos sin el titular. La Dirección del Trabajo, ponga atención Claudio Montalva, Fabián Poblete, Felipe Ramírez y don Felipe Donoso. La Dirección del Trabajo, luego del alejamiento de Pilar Sasso, está sin titular y aparece el subrogante, un funcionario venido desde Linares y no se sabe hasta cuándo. En la misma institución, pero en la jefatura provincial, se encuentra con licencia médica el titular y aparece en subrogante. Y esto es digno de chiste, o sea, perdón, digno de replay. Por 2 días viene esta persona, otros por 3 días, otros 5 días. ¿Me está escuchando, diputado? Y así sucesivamente. Estas cosas ustedes no las saben. La gente que no está escuchando no las saben. Ustedes tampoco, yo creo que los que estamos aquí. Y les quiero seguir contando para que las cosas estén claras. Porque aquí veo que todo está bien. Felipe Ramírez dijo, todo bien. Que el diputado, los parlamentarios tienen toda la culpa porque pasa esto. Y situación que es gravísima en una institución tan importante para las relaciones de trabajo. Antes, disculpe que les diga, en el gobierno, en la Concertación, en el primer gobierno de Piñera, también se hacían esto cuando habían feriado irrenunciable. 10 días antes, 5 días antes, hoy día la gente del comercio me llamaba si había feriado irrenunciable. De esas autoridades estamos hablando. Por ejemplo, nada se sabe del tema del feriado de fines de año para sector comercio. Nulo control carretero de buses de pasajeros. el tema de los trabajadores agrícolas de temporada, Felipe Donoso. Con esta subrogancia no se sabe hacer trabajo efectivo y de continuidad. Esta cuestión va a estallar, Felipe Donoso. Nos vamos a hundir con este gobierno gubernamental, digo yo. En fin, es la historia que se repite en el sector público, Felipe Donoso. Tiene importancia esta falta de titulares en servicios tan importantes para la comunidad, ¿sí o no, Felipe Donoso? Mire, evidentemente tiene importancia. Los periodos de subrogancia tienen que ser menores, y si es que hay subrogancia, estas deben ser autoridades o personas que tengan la capacidad de tomar decisiones. Cuando la subrogancia es simplemente el siguiente de turno y no tiene el respaldo político de la autoridad, la verdad es que la subrogancia hace bien poco o nada, porque no toma ninguna decisión que comprometa recursos, no toma ninguna decisión que pueda comprometer el servicio, e incluso pueda comprometer una opinión política, porque no tiene el respaldo político. Y eso es muy, muy grave. Se nombradas varias subrogancias, le puedo complementar alguna otra, la Dirección Regional de Salud, que, por Dios, estas son las listas de espera más largas de la historia, y cuando uno trata de reunirse con el subrogante cambia la fecha, o sea, es un dejar hacer o un no hacer, esperar que el gobierno funcione por inercia, y creo que lamentablemente eso no funciona en ninguna parte del mundo. La inercia se pierde, los que pierden son los ciudadanos, y eso es muy, muy grave, y el llamado es a la autoridad nacional de que se ponga las pilas. No puede ser que el ministro de Desarrollo Social no sea capaz solamente de sacar Seremi y no de instalar Seremi. No ha instalado nada. Tenemos 10 oficinas de la niñez que deben haber sido instaladas antes del 31 de diciembre de este año, que claramente en estos pocos días, en estos 6, 7 días que nos quedan del año, no va a ser posible. Eso tiene un costo para todos, no solamente para el servicio en sí mismo, sino que para las personas que debieron recibir el servicio, hasta para el movimiento económico. Cuando hay una mala gestión de los recursos fiscales, que lo estamos viendo en los gobiernos regionales, lo estamos viendo en las distintas entidades, no se gasta la plata del Estado. Eso quiere decir que si la economía está mal, hay menos plata circulando. El Estado mueve mucha plata. Plata, además, que es de todos los chilenos, y que se la pasamos al Estado a través de los impuestos para que nos ayude y no para que nos instale una mochila, como está haciendo hasta el día de hoy. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Voy con el analista político Claudio Montalva. Don Claudio, en estos momentos le voy a pedir que usted hable como persona que anda en la calle, como expertise que usted tiene y que ha estado realmente, que mucha gente lo conoce, no vengamos con cosas acá, que siempre estaba metido en la parte política. Evaluación, sector público y autoridades. Usted, pienso que evitarán, o no evitará a lo mejor, contestar derechamente la pregunta, pero igual se lo voy a hacer. ¿Qué servicio público tiene la mayor tasa de aprobación ciudadana? Usted es gente de terreno y por ello debería tener una idea acabada del tema, ¿cierto? Contéstele a nuestra gente que estaba escuchando. O sea, Moisés, lamentablemente. Y con todo lo que le preguntamos a Felipe Donoso, al diputado. Por supuesto, me voy a referir a varios temas. Pero si tú te das cuenta, hoy día la aprobación pública de los servicios no es buena en general. No hay una buena mirada de lo que se está haciendo. Carabineros ha subido respecto a su evaluación, pero en términos de ejecución presupuestaria en este de ministerios, la evaluación es bastante, bastante débil. Y aquí Felipe Donoso tiene razón en algunas cosas. Mira, es impensable que un Estado, que un gobierno, no sepa cuándo vencen los concursos públicos. Pues tú tocas el tema de la Dirección del Trabajo, pero todos sabían que el 7 de diciembre se acababa el periodo de Pilar Sasso como directora regional del Trabajo, y por lo tanto saben en el ministerio que tienen que llamar a concurso para poder reponer el cargo o el nombramiento del cargo. Entonces, uno no se explica cómo no tomaron la previsión a principios de año para haber dicho, ok, tenemos que llamar a concurso público, cosa que cuando venza el periodo de la titular, y que a lo mejor ya pensaban en no renovarle por un periodo más, haber llamado a concurso público. Pero estar con subrogante, en este caso ni siquiera subrogante, es interino, porque no hay un director regional a quien subrogar, a quien reemplazar. Entonces me parece una gravedad absoluta. Y con respecto al tema del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, un mes en un ministerio que está encargado de los temas sociales de una región es absolutamente ridículo. Porque además tienen que ver los temas sociales, tienen servicios dependientes o relacionados, ¿cierto?, que están vinculados a estos temas, pero además es el ministerio que tiene que ver con la evaluación de los proyectos que se presentan para obtener financiamiento o ministerial o del gobierno regional. Entonces, si no hay cabeza, la verdad es que la cosa evidentemente no va a avanzar. Y un detallito, Moisés, solamente referirme al tema del reajuste del sector público. Me parece muy bien que este año haya habido un reajuste que es importante, ¿eh? En 12% es importante, pero insuficiente. Yo siempre he planteado, y tal vez a Felipe Donoso le dejo el tema o la inquietud, siempre debía haber un mínimo. Y el mínimo del reajuste del sector público y de los trabajadores en general en el país debiese ser el IPC. Porque hoy día solamente lo que se cubre es la pérdida del poder adquisitivo, pero en realidad no hay un aumento de recursos para la familia. Entonces, si yo le recupero la pérdida del poder adquisitivo, no completo, sino que parcial, evidentemente nunca vamos a tener familias que puedan crecer y desarrollarse de buena forma. Entonces, yo pienso que tal vez sería una buena iniciativa que sea legislado y que haya un piso mínimo que sea IPC, y luego a partir de ahí las asociaciones de funcionarios, los sindicatos, pueden negociar con sus empleadores para tener un alza real, digamos, de los ingresos familiares. Gracias, Claudio Montalva. Don Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. Y quiero preguntarle que en esta senda de preguntas y a raíz de incendio ocurrido en Viña del Mar, ¿nuestra región estará preparada con sus organismos pertinentes para la eventualidad, me refiero a CONAF, y otra catástrofe de la naturaleza? Fabián Poblete, usted tiene la palabra. Bueno, amigo mío, yo creo que efectivamente uno puede apreciar en las organizaciones públicas en general una actitud más bien reactiva, no una actitud activa. Es decir, cuando uno señala... ¿Se tardía, dice usted? Sí, exactamente. Se reaccionan a los problemas que se vienen encima. No hay una planificación y una preparación previa. Uno echa mucho de menos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social hoy en verano debiera estar aplicando las políticas ya preparadas hace 3 meses atrás y estar preparando las políticas del próximo invierno. O sea, con ese nivel de antelación debiéramos estar trabajando. Entonces, esas instituciones públicas tan relevantes para el país que sigan acéfala es un grave daño hacia la sociedad toda. Ahora, ¿eso pasa por qué? Porque principalmente lo que tenemos ahí son cuoteos políticos. Es decir, a mí me corresponde por ser el diputado del gobierno y de tal sector tales cargos. No tengo a nadie preparado para eso, pero no importa, el cargo es mío. Y voy a colocar a una persona que es ahí, aunque sea inoperante. Y lo hemos visto en muchos casos. Yo también tengo bastante recorrido y experiencia en el mundo público y me ha tocado compartir espacio con personas que son realmente inoperantes, que uno no entiende cómo diablos están ahí. Y esa inoperancia le hace un daño tremendo. Aparte que, bueno, que están ganando un sueldo público, pero eso yo diría que es lo de menos. El problema es que esa gente está ahí y no hace nada. No lleva a cabo la gestión pública que debiera estar desarrollando, una gestión territorial, una gestión con capacidades, sino que son meramente pseudo funcionarios públicos, que le llamo yo, ya que son operadores políticos disfrazados de funcionarios públicos y que terminan opacando a la labor de aquellos verdaderos funcionarios que trabajan, se sacan la mugre el día a día. Pero cuando no hay un liderazgo con capacidades técnicas que los pueda guiar a esos objetivos concretos en el mediano o largo plazo, ese esfuerzo de estos funcionarios públicos queda en nada. Gracias, Fabián Poblete. Don Felipe Ramírez, después de haber escuchado a don Fabián Poblete, Claudio Montalva, el diputado Felipe Donoso, ¿existirá coordinación entre el gobierno gubernamental, digo yo, y las autoridades? Porque realmente, ya lo dijimos, son autosuficientes. Yo los veo ahí bajar de... Hay varios servicios públicos, van a reunión ahí en el correo, no sé con quién. Después están las autoridades ahí abajo conversando. Nadie los saluda. Nadie. Pero nadie, Felipe Donoso. Ya vamos para los 10 meses de este gobierno y nadie sabe nada a qué se reúnen. No se supo del cónclave, po. Nadie supo de qué fue eso, el cónclave. La gente quiere saber cuáles son las conclusiones, para dónde va la región del Maule. Felipe Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias, don Moisés. Primero quiero hacer una aclaración. Yo no dije que no estaba, que estaba todo bien. Esa palabra no salió de mi boca. Sí que en mi servicio la gente ha puesto mucho más de lo que debería en la función pública, por sobre sus perfiles de cargo. Perfecto. Eso no quiere decir que el servicio esté funcionando de maravilla. Eso al contrario. El mismo Felipe Donoso lo ha dicho con la nueva instalación de las oficinas locales de infancia, con no tener un seremi que guíe políticamente el servicio. Pero a mí lo que más me preocupa, desde esa perspectiva política, es que en la región a los directores de servicio, o los directores, por ejemplo, de vialidad, que lo estaba haciendo bien Pablo Tolosa, el ministro o el director nacional de vialidad le pida la destitución. Más aún cuando los mismos gremios, todos los gremios en la región de vialidad, avalaban el trabajo de Pablo Tolosa. Entonces, claro, empieza la política tradicional, la que no nos gusta, a sacar nombres porque quizás, y yo me voy a hacer cargo de mis palabras, por favor, vienen las licitaciones, ¿cierto? Y ciertas personas que hacen bien su trabajo no nos van a permitir licitar a las empresas que nosotros queremos licitar. Y me hago cargo de mis palabras. Esa es mi presunción de la salida de Pablo Tolosa, por ejemplo, de vialidad. Digamos las cosas como pero son. Ahí estaba una persona de comunes, pero parece que no andaba bien con el Seremi, y el Seremi, usted sabe, Felipe Bonoso, a quién pertenece. Entonces no le conviene a lo mejor con estas millones de millones cuando se hacen licitaciones, como dice tan bien don Felipe Ramírez. Usted tiene la palabra, Felipe Ramírez. Muchas gracias. Entonces, esa política no es de nuestro agrado y tenemos que erradicarla. Ahora, en relación a lo que hace uno el gobierno, nosotros somos dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, por lo tanto, estamos separados de lo que hace el gobierno. A nosotros no nos han invitado a ningún cónclave, de ningún tipo, ni en el gobierno anterior, ni en este. Yo creo que una mala decisión política también, dejar a los trabajadores que tienen una mirada fuera de estas discusiones. Y lo que mal ha hecho este gobierno es, evidentemente, no saber comunicar. No comunican para afuera de la fórmula, de la forma que uno esperaría para que la ciudadanía esté consciente de las inversiones que se están realizando. Estaba anteriormente la gobernadora regional y no fue capaz de decir, o yo no lo escuché, cuál es efectivamente el porcentaje del gasto público que ha realizado la región del Maule. Mi servicio va a devolver una cantidad impresionante de miles de millones de pesos porque no alcanzaron a ejercer la totalidad del gasto presupuestario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Qué terrible, ¿eh? Acá, muy que terrible. Recursos públicos tienen que pasar para el próximo año porque no tenemos la capacidad para gastarlos de una manera eficiente y eficaz, que es lo que pide el sector público. Entonces, tenemos con esto la fórmula para un desastre en las próximas elecciones que se vienen para el gobierno actual, si no están comunicando lo que están haciendo. Si tienen aliados que no le están que le están haciendo un flaco favor a la interna para el funcionamiento de los servicios públicos. Si entendemos que manda más un diputado o una diputada que el propio delegado presidencial o la propia gobernadora, estamos en una situación con una perspectiva bastante, bastante desastrosa desde nuestra perspectiva como trabajadores del sector público. Correcto. Ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Don diputado Felipe Donoso, caso fiscal nacional y nueva derrota del gobierno. Más de un mes, dos votaciones en el Senado y dos fracasos del presidente Boric. Porque uno de los poderes del Estado no aceptó los nombres propuestos, que son dos hasta la fecha. Viene al igual que la cueca, la tercera patita. ¿No tenía un Roberto Ramos una cueca por ahí para que realmente sea con emoción esta cosa? Según su percepción, diputado Felipe Donoso, los nombres propuestos no cumplen el perfil que debería tener un fiscal nacional. ¿Por qué tanto poder tiene una persona como fiscal nacional? Bueno, lamentablemente es la estructura que hay. El poder que tiene el fiscal nacional es grande, tiene ciertos contrapesos y ejercido por una persona prudente, debiera funcionar bien. Lamentablemente venimos de un periodo de administración, no sé acaso, no sé cómo calificarlo, pero no ha sido el mejor periodo. Se hizo un concurso, quedó una quina que fue presentada al Senado, el presidente eligió un candidato, consensuó votos con la oposición, asegurando los votos del gobierno, y la verdad que los votos del gobierno no llegaron, ¿no? Luego pasamos a la segunda selección, y la segunda selección no solo era una mala candidata que obtuvo escasamente algunos votos del gobierno, sino que además, una vez que no es nominada, empieza una suerte como de gánster a decir por qué este diputado, o sea, este senador, tiene relación con esta investigación. Generó una suerte que le da un muy mal manto un manto gangsteril a los candidatos a fiscal nacional. Y eso creo que tiñe de negro todo el concurso. Creo que tienen que ser personas que no solamente hagan una buena gestión, sino que entiendan el cargo que ostentan. No que utilicen el cargo que ostentan para amenazar personas, y mucho menos para obtener el cargo a través de amenazas, que es lo que pareció tratar de hacer la antigua candidata a fiscal nacional. Entonces, creo que el nivel de responsabilidad de la Corte Suprema al nominarlo, al estudiar los casos, al estudiarlos profundamente, con información más allá de la que podemos tener nosotros como chilenos, incluso como parlamentarios, debe ser más minuciosa. A su vez, el gobierno, cuando propone un candidato, si lo ha hecho tradicionalmente los gobiernos anteriores, trata de que esto no sea un fracaso, porque expone finalmente una institución, y busca un candidato que sí va a ganar los votos suficientes en el Senado. Y esto no es que los senados nominen a la persona, sino que hace trabajar a ambos poderes del Estado en un consenso, en un trabajo común, para buscar un nombre que satisfaga las necesidades del servicio. Eso es lo que busca estas nominaciones cuando participan los tres poderes del Estado. Participa el Poder Judicial, participa el Poder Ejecutivo y participa el Poder Legislativo. ¿Ah? Creo que es un fracaso y es grave, sobre todo en la situación que estamos viviendo, donde hay una suerte de mafias funcionando en el país, donde tenemos delitos de alta connotación, con mucho más violencia que antaño, y zonas donde el Poder Judicial no está ejerciendo su función debidamente. No estamos logrando detener a los delincuentes que actúan en la Araucanía, no estamos logrando detener a los delincuentes que actúan en el norte, o las poblaciones que están en todo nuestro país tomadas por la droga. Esa es la pega que tenemos, que tiene el nuevo fiscal nacional, que tenemos que ayudar desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Tenemos que hacer seguramente reformas mucho más profundas, no solamente colocar un buen gestor en la Fiscalía Nacional, sino que cambiar muchas partes del proceso penal, mucha parte también de cómo fortalecemos el trabajo de nuestras policías, y que posteriormente, a través de el Ministerio de Justicia, no terminemos dándole beneficio a personas que estaban condenadas a 18 años, cuando ya tienen recién 4 años, y ahí participó también, para ser justo, el Poder Judicial también. Ahí cuesta entender que una corte de apelaciones dé una libertad contra el informe de gendarmería a una persona condenada a 18 años, a los 4 años de condena, en un crimen tan conocido como el de los Luxinger Mackay, donde fueron asesinados 2 adultos mayores al interior de su casa, acribillándolo y quemando su vivienda. En lo que va de este año, ya nos señalan que van más de 800 crímenes nunca visto. Bueno, y tantos delitos más, narcotráfico. Claudio Montalva, analista político, Chile sigue sin fiscal nacional. Todos los candidatos que ha propuesto el gobierno no han tenido la aceptación, ni los oficialistas ni la de oposición. Claudio Montalva, poco poder de convencimiento, la ministra a cargo del tema, Analía Uriarte, la ministra de Justicia y otras más, ¿ellas deberían renunciar al cargo ya o tienen que seguir ahí? ¿Qué pasa? Te respondo de inmediato, Moisés. Pero no quisiera dejar pasar lo que dijo Felipe Ramírez hace un par de minutos respecto a la situación de vialidad. Yo creo que lo que él plantea como duda, tal vez, o como afirmación, que al interior los problemas se generaron por un tema de la contratación de una u otras empresas para un servicio público, me parece que eso puede abrir una puerta compleja y grave. Yo creo que si tienen antecedentes, y si es así, deberían hacerlo público, si hay contratación de aquellos hechos, porque si son reales, es un delito. Entonces yo creo que no es un tema que hay que dejar pasar ahí. Si hay antecedentes, que lo hagan llegar a las autoridades que correspondan y se investigue. ¿Y están los documentos ahí, Claudio Montalvo? Usted lo vio también, parece. No sé si es Felipe Donoso, pero se lo podemos enviar, porque realmente hay un apoyo tremendo al director regional de Vialidad que lo sacaron así, pero de una, y parece que la lucha está en un candidato, por ahí parece. Es que una cosa es el apoyo que puede tener el director de Vialidad, que entiendo que lo había hecho bastante bien, los alcaldes tienen una buena opinión de él, pero lo que dice Felipe es respecto a un tema de decisión de empresas. Entonces, cuando yo le quiero adjudicar a una empresa u otra, eso es complejo. Entonces, yo creo que si va por esa vía, debería Felipe, si tiene los antecedentes, hacerlo llegar a la Fiscalía o a quien corresponda. Respecto al tema de la Fiscalía Yo la verdad, Moisés, creo que el gobierno comete error tras error. Lo conversamos la semana pasada y dentro de la discusión serían alternativas de cómo poder resolver el tema. ¿Ah? Tal vez tener que la quina vaya completa al Senado, que se entrevisten todos los candidatos y que el Senado pueda votar por quien decida quién va a ser el nuevo fiscal nacional. Pero no podemos tener esta lógica de que si me cae mal o me miro feo o cualquier tipo de situaciones. Porque peor, lo que hace la candidata Herrera, al no ser designada, y al día siguiente comienza a pasearse por los canales de televisión haciendo una serie de acusaciones que podrían también ser delito respecto a la actuación de algunos parlamentarios. Entonces, si ella era miembro del Poder Judicial, si era miembro de la Fiscalía, ¿por qué no colocó los antecedentes en la oportunidad y los denunció? O sea, ¿por qué después de que no la nombran, decide ella salir con un ventilador a esparramar especulaciones sobre distintos personajes del país? Me parece que esa no es la forma. ¿Ah? Esta cosa no puede actuar desde la lógica del picado. ¿Ah? No me nombraron, entonces me amurro y empiezo a soltar toda la información que tengo, pero que no la hice oficial en su momento. Pero más grave, muy sí me parece, esto que también se filtró hace un par de días, esta llamada del presidente de la República, algunos miembros de la Corte Suprema, para ver la fórmula de cambiar el proceso, cambiar los nombres o establecer una nueva quina. Yo entiendo que el gobierno está preocupado porque no ha logrado tener su candidato nombrado como fiscal, pero me parece del todo inapropiado que el Ejecutivo se meta en una decisión de otro poder del Estado, ¿ah? Como es el judicial, para poder intencionar nominaciones para que pueda haber un fiscal ad hoc. Yo creo que esas cosas son absolutamente, rayan en la línea antidemocrática, creo que no corresponde y el gobierno debe ser más cuidadoso. Háganse cargo del error que han cometido, de no haber tenido la capacidad de conversar con los senadores, con los parlamentarios, para poder llegar a un acuerdo y tener un nombre de fiscal nacional. Esa es la responsabilidad que tienen hoy día, y no tratar de intervenir por fuera con algunas amistades para ver qué se puede hacer. Yo creo que eso es complicado. Y la ministra Analia Uriarte ya va en derrota tras derrota. Parecía un buen nombre, parecía que ella iba a lograr la unidad a nivel de Parlamento para aprobar proyectos de ley, y la verdad es que ha rebotado y rebotado y rebotado, y aún no tiene un triunfo importante. La ministra Ríos, yo creo que es tal vez una buena abogada, una buena persona, pero no es una ministra de Justicia con fuerza como lo que requiere hoy día el país en la situación que tenemos. ¿La ministra de Justicia es abogada? Yo me imagino que es abogada, ¿no es abogada? Bueno, le voy a darle el pase al abogado. Acá, me explico muchas cosas. Y le quiero preguntar a don Fabián Poblete. ¿Es un gallito entre dos poderes del Estado, Fabián, como el Ejecutivo y el Legislativo? Y bueno, a ver si nos puede responder lo que quedó ahí en el aire. ¿Es abogada o no abogada la ministra de Justicia? No, la ministra de Justicia no es abogada. Que yo creo que es un error tremendo también, porque hay un desconocimiento respecto de ciertas normas básicas, ¿ya?, de la aplicación del derecho y de cómo funcionan las institucionalidades asociadas al derecho. Ahora, respecto de lo que usted me señala, de este conflicto, evidentemente frente a la opinión pública se ve como un tremendo conflicto. Ahora, la opinión pública también ve con preocupación el hecho de que los políticos sean quienes tengan que designar a un fiscal que eventualmente tendría que investigarlos, ¿ya?, por eventuales comisión de delito, lo que ocurre con el fiscal Abbott, o sea, todos lo sabemos. Pero hay que buscar mecanismos ahí para poder diferenciar esto, tal vez establecer alguna forma en que un fiscal especial de la Corte Suprema sea quien investigue aquellos casos que involucren a políticos. De lo contrario, yo me veo tentado a elegir algún candidato que de cierta manera me dé garantías de que no me va a perseguir. Entonces esas señales hay que cuidarlas, y en ese sentido yo lo separaría. Si los senadores y los políticos van a tomar decisiones respecto de quién ejerce la máxima autoridad en materia de persecución penal, tal vez ellos debieran no estar bajo el alero de ellos, debieran separarse y otro organismo debiera ser el que investigue delitos asociados a los fiscales. Ahora, para nadie cabe duda que uno de los grandes problemas acá es la seguridad pública. La seguridad pública es un temazo tremendo, vemos el incremento de los delitos, ya usted lo señalaba, ¿ya? Pero además uno se cabe preguntar, y respecto a lo que hablábamos hace un poco rato atrás, de la planificación que deben llevar a cabo los servicios públicos, ¿cuántas cárceles se están proyectando para el país? Porque un aumento de delitos y la petición de la ciudadanía pública por más mano dura implica poner más gente tras las rejas. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es la planificación? ¿Tenemos cárceles preparadas en construcción, en licitación? Se terminó con la concesión de cárceles. Uno diría, bueno, ¿y el gobierno qué está haciendo? Si queremos aplicar mano dura y vamos a meter más gente presa por los delitos, ¿dónde están las cárceles? ¿Cuál es la planificación que hay respecto a eso? Y uno no lo ve. Don Felipe Ramírez, se quiere hacer... ¿Quién le pone el cascabel al gato y quiere hacerse cargo del tema? A ver, nosotros a lo mejor encontramos alguna solución para el presidente Boric con este tema del fiscal nacional. Dos cosas antes de responderle a ello. Primero, lo que consulta Claudio. Claro. Hay una misiva que le enviaron las asociaciones de funcionarios y de vialidad al ministro. Y en esa carta, en el último párrafo, habla que con Pablo Tolosa se estaban terminando la corrupción, que por años estaban enquistadas, esa es la palabra que utilizan los dirigentes gremiales, en vialidad. Por lo tanto, por eso digo que es mi percepción lo que se viene de aquí en adelante, Claudio. Para dejarlo bien en claro, los funcionarios de vialidad serán los que pueden entregar mayor información sobre estas situaciones que pueden ocurrir o han ocurrido bajo la percepción, digamos, de ellos como dirigentes gremiales. Sí, porque ellos entregaron un documento. Un documento formal, claro. Ellos se están haciendo cargo. Sí, y confirma. Tendrá que ser el señor ministro quien investigue si efectivamente esas situaciones pasaron en esta región o no. Perfecto. Ahora lo que a mí me preocupa es el poder que está teniendo el Partido Radical en sacar o dejar ciertos personeros en la región. Y un caso de ello es, me imagino, el Seremi, el Radical, tendrá que dar las explicaciones. A mí también me llama poderosamente la atención que ningún medio en la región haya salido este caso. Ahora, en relación al fiscal nacional, lo que a mí me preocuparía es que fiscales están cenando con personeros de ciertos partidos políticos que además tienen una trayectoria, en este caso en la UDI, como fue el ministro Sabdi, actual decano o rector de la carrera donde uno de los fiscales que estaba concursando impartía clases. Eso yo lo descartaría de plano y ojalá que los diputados y los senadores tengan también en conciencia esta situación. Y no busquemos un fiscal, en la medida de lo posible, para no investigar ciertas actuaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, y no tengamos clases de ética como sanciones, que es lo que ha pasado, digamos, anteriormente por el raspado de la olla de ciertos diputados que así lo manifestaron. Por lo tanto, acá sí tiene que salir el mejor fiscal o la mejor fiscal, pero que cumpla con los objetivos de la fiscalía, que es perseguir los delitos, y los delitos de mayor connotación social. No lo va a hacer solo, aquí también está en juego los otros poderes del Estado. Lo que sí esperamos que sea algo de consenso, que el Congreso vote a conciencia, que sea la mejor carta y no la que nos acomode a uno u a otro sector. Ya nos quedan pocos minutos. Don Felipe Donoso, diputado, ¿algo que responder a Felipe Ramírez? Para hacerle la siguiente pregunta, ya estamos terminando el programa. Bueno, cuando uno hace olita de los comentarios malintencionados de una candidata que perdió, que tiende a cometer errores. Recordemos que es normal y quizás es bueno también y que los fiscales, los jueces, hagan clases en universidades. Y es normal también que las autoridades de una universidad a fin de año se junten. Cuando yo le quiero dar un manto de duda para satisfacer mi venganza personal, se cometen errores y repetirlo creo que también es un error. Solo lo planteo porque el ex ministro Chadwick, que fue sacado injustamente por el Frente Amplio y el Partido Comunista con la comparsa de la Concertación, y hoy día ejerce un cargo relevante en una universidad, tiene todo el derecho a ejercerlo, y los fiscales de todo Chile y ojalá los más relevantes tengan todo el derecho y quizás hasta la obligación moral de ejercer las clases, cosa que así puedan aportar en la formación de las personas. Pero diputado, ¿habían personeros de la UDI en esa cena o no? Es solo para entender. O sea, miren, no tengo idea quién estaba en la cena porque no participo de la cena, yo no soy miembro de la universidad. No puedo decirle si, porque yo no participo en ella. Entiendo que es una cena propia de la universidad con personales o personas que trabajan en la universidad. Eso es lo que es conocido públicamente. Yo no puedo dar cuenta de una situación que no es propia. Lo que sí doy cuenta de que es parte de la venganza de una persona que no obtuvo un cargo y que cree que las políticas de mafia se pueden aplicar para alguien que postula al cargo de fiscal nacional. Si ese es el criterio que tenía esa persona, muy bien fue que no la nombraran como fiscal nacional, porque es un riesgo país. Es así de simple. el comentario. Lo otro, y relevante, creo que lo que se dice del ex director de Vialidad es muy grave. Sería bueno que las personas acerquen estos antecedentes a la fiscalía, que entreguen más antecedentes, porque yo no puedo secundar la acusación, pero sí puedo, en la medida que existen antecedentes, apoyar aquella acusación si es que los existen, porque no podemos tolerar que los dineros públicos terminen en arcas personales o satisfaciendo a ciertos sectores o personas, que eso no corresponde, hace un grave daño al país. Recordemos que hoy día, sobre todo Vialidad, a nivel nacional, no solo en la zona, está en graves problemas. O sea, tenemos prácticamente ninguna global funcionando, ¿ah? Por una mala gestión nacional del Ministerio de Obras Públicas, que dejó quebrar empresas que podía haber evitado, ¿ah? Así como lo hizo, de mucho mejor manera, tampoco perfecto, pero de mucho mejor manera lo hizo el Ministerio de Vivienda. Porque cuando quiebra una empresa pública significa falta de ejecución fiscal, significa personas en deuda, personas que ni siquiera no tienen derecho a reajuste, ¿ah? Porque cuando hablamos del reajuste del sector público, que quiero hacer un punto. En el reajuste del sector público, por primera vez, se contempla el IPC devengado, el cambio del poder adquisitivo del dinero, ¿ah? Que pasó durante el año, y anteriormente, hasta el año pasado, se contemplaba el IPC proyectado. Y como el IPC proyectado era del 6.1%, la real pérdida de los funcionarios públicos fue del 7%, o poco menos del 7%. No fue el 13%, como se ha dicho el día de hoy, y por lo tanto hay que hacer ser claro, ser transparente, ¿no? Se cambió el criterio, y ese criterio tiene un beneficio para los funcionarios del sector público, ¿ah? Que no lo van a obtener seguramente las personas del sector privado, y mucho menos aquellas personas que han perdido sus trabajos, porque ellos no optan claramente a un reajuste o a mantener su capacidad adquisitiva, porque la perdieron dramáticamente muchas veces, incluso por malas gestiones de este mismo gobierno. Hay que estar con la gente, porque la UF suma y sigue más de 35 mil pesos, y ya usted escucha. A ver, escuchemos a Roberto Ramos. Bien, y con este mix de temas de Navidad, Nochebuena y mañana Navidad, nosotros lo vamos a pasar a lo mejor muy bien, pero la gente que está sufriendo allá, damnificados por este voraz, dantesco incendio, que realmente el juego, como siempre, el gobierno dice 130 casas, bomberos, yo le creo a bomberos, porque ellos además... están investigando la policía y el Ministerio Público. Yo creo que tendrían que agregar, Felipe Bonoso, a bomberos. Bomberos en el departamento técnico, tiene un excelente departamento técnico. Ojo, ¿no es así, Felipe? ¿Fabián Poblete? Sí, efectivamente. Sería un tremendo aporte. Serían un tremendo aporte, como dice el abogado Fabián Poblete. Yo le quiero agradecer en esta oportunidad a quienes nos han acompañado en esta jornada, día 24 de diciembre del 2022, al diputado Felipe Bonoso. Le queremos siempre estar, como usted siempre estaba, muy pendiente y atento a este programa, prácticamente desde que nació hace 12 años, este 27 de febrero vamos a cumplir esa fecha. Gracias, Felipe Bonoso, un abrazo desde acá de Impacto Regional. No sé, eso es bueno que me diga que fue hace 12 años y yo todavía me sentía joven. Pero que tengan una muy feliz Navidad. Espero que nos hablamos. Yo soy el más viejo de este grupo. Este día sirva para juntar a la familia, sí, para juntar a las personas que se quieren, para celebrar el nacimiento del niño Jesús, que para los que somos creyentes es muy, muy importante, ya que es la base de nuestra religión. Abrazo y gracias por participar siempre en nuestro programa, a Felipe Bonoso, diputado. Muy amable. Don Felipe Ramírez, igual para usted, para su señora, que tengan una linda Nochebuena y mañana Navidad. Un agrado, como siempre, que esté participando en Impacto Regional. Felipe, como siempre, un abrazo de corazón. Muchas gracias por el espacio y por poder debatir sanamente y con altura de mira en este programa. Un abrazo para usted también. Don Fabián Poblete, gracias por estar nuevamente en nuestro programa aquí in situ y por estar, confiar, por supuesto, los temas que hablamos y para que sean de comentario de la comunidad organizada. Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo grande para todos y los mejores deseos para todos aquellos que están pasando difíciles momentos en esta Navidad, especialmente a la gente que vive en Viña del Mar. Don Claudio Montalva, como siempre, analista político, por participar en nuestro programa y también decir las cosas como son. Y a muchos a lo mejor les duele, les molesta, pero así es este programa Impacto Regional, Claudio Montalva. Muchas gracias. Así es, Moisés. Un abrazo grande para ti y para tu familia esta noche, para todas las personas que escuchan el programa todos los fines de semana, para todos los panelistas que pasan durante el año también acá, para Roberto, Juan Carlos, que son parte del equipo que hace que este programa efectivamente salga al aire. Así que esperemos que tengan una muy buena noche hoy día y que sea un espacio de reflexión, por cierto, y de compartir en familia. Yo me voy a tomar una licencia muy breve, Roberto Ramos. Este 22 de diciembre estuvo de onomástico mi hija, Fabiola, y su tía Fabiola Quintana González, quienes lo pasaron rodeada del cariño de mi señora y quien les habla, por supuesto. Oiga, por otra parte, queremos agradecer sinceramente a gente, amigos, conocidos, nuestros auspiciadores, que nos hicieron llegar sus saludos de fin de año. Gracias. En esta fiesta de fin de año queremos desearles muchas felicidades en esta Nochebuena y mañana Navidad, junto a Roberto Ramos. Roberto, pásalo bien hoy día, junto a tus hijitos, los NAM, por supuesto. No se llaman NAM, pero siempre le dije así a ellos. Un saludo para su señora Roberto, que lo pase muy lindo con su familia, ya, y todos los que trabajamos acá en esta emisora, en esta gran, este conglomerado de radio, en línea amable y todo, y Juan Carlos Cortés, que está allá siempre pendiente en la sala de grabaciones, para su señora madre también y toda su familia. Nosotros le deseamos que se cuide. Si usted maneja, Roberto Ramos, por favor, se lo pido hoy día y aquí, no beba alcohol, no beba. Hoy ya vamos a hablar, Roberto Ramos, de esos realmente irresponsables, que los ciclistas, los motoretistas andan en la vereda, ya los otros que se cruzan en cualquier parte en la calle cuando uno va conduciendo. Terrible lo que pasa, terrible. Muchas gracias, si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo fin de semana, el sábado, y por supuesto con esto y otros temas. Buenas tardes, hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.